Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola amigos, un gusto saludarles y en este nuevo mes nuestros mejores deseos para que pasen en compañía de familia, amigos y compañeros de trabajo unas muy, pero muy felices fiestas. Y bueno, nosotros como siempre iniciamos con las noticias internacionales que José Ramón y Ana nos comparten. Además, una interesante entrevista con Roberto Serrano acerca del mensaje de los mayas. Hemos llegado a la fecha que todo el mundo ha comentado. Estamos en la cuenta regresiva. ¿Es motivo de preocupación el 21 de diciembre? Y además en salud, el síndrome de Guillain-Barré con alma luna. ¿Usted la conoce o la ha padecido? Escuchemos esta entrevista para estar atentos a los síntomas. Más adelante para reflexionar el siempre bien recibido relatos de sabiduría con la historia. ¿Cuál es tu actitud? Bueno, pues todo el equipo le da la más cordial bienvenida y damos inicio al programa. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, los medios de comunicación, voceros del Partido Comunista Chino, están activamente hablando de la muerte del partido y el Estado, y destacando cómo ahora el pueblo chino está sufriendo. Sin embargo, analistas creen que la muerte del partido no es algo de qué preocuparse, y opinan que si los cambios actuales se dirigen al final del régimen comunista, esto no dará lugar a la muerte del Estado y permitirá que el pueblo se mejore, ya que otros partidos surgirán, generando otro sistema social. Wu Fan, un experto chino y comentarista político, también dijo que la muerte del partido no es nada de qué temer. Como reza el dicho, la gente no va a dejar de comer carne porque el carnicero haya muerto. No va a suceder, no lo hará. Sin los sucios destructores, China se convertirá en un mejor país. ¿Por qué? Debido a que no habrá corrupción y comunistas que nos exploten. El Partido Comunista Chino no puede sostenerse mucho más tiempo, ya que saben que si comienzan a luchar contra la corrupción, el propio partido se va a desintegrar. No podemos decir que el 100%, pero al menos el 90% de los funcionarios del partido son corruptos. Si los apresas a todos, el partido se acabó, ya que todos los miembros del partido serán arrestados y puestos en prisión, y sin ningún miembro del partido, el partido se derrumbará. Así que en mi opinión, no hay nada de qué preocuparse. La sociedad humana seguirá existiendo y los componentes básicos de un Estado, la tierra, la gente y la mayoría del capital todavía está aquí. Las mujeres todavía dan a luz, los hombres y las mujeres todavía se casan. Así que, ¿por qué estamos tan preocupados de que el Partido Comunista Chino no pueda estar aquí? Espero que el partido desaparezca pronto. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. La Fuerza Aérea de Siria bombardeó una fábrica de aceite en el norte del país, ataque que cobró la vida de 20 personas y dejó 50 heridos. Por su parte, Japón endureció sus sanciones contra el régimen del presidente Bashar al-Assad al congelar los activos de 36 personas y 19 organizaciones vinculadas al gobierno sirio. En Gran Bretaña, las intensas lluvias inundaron varias zonas rurales y urbanas. Más de 800 viviendas resultaron dañadas y 2 personas murieron. En el país de Gales, decenas de caminos y vías de ferrocarril también quedaron cubiertas por las inundaciones. Miles de personas en Egipto continuaron las protestas iniciadas el pasado viernes contra la decisión del presidente Mohamed Morsi de otorgarse atribuciones especiales para reforzar su poder. El gobierno aseguró que la decisión pretende obligar a personajes del antiguo régimen a rendir cuentas ante la justicia. Por su parte, la barra de abogados y jueces condenó el decreto presidencial. Además, el premio Nobel de la Paz y líder de la oposición, Mohamed El Baradei, fue especialmente crítico. El pasado lunes, en la ciudad de Doha, en Qatar, inició la conferencia de las partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP18, a la que asisten delegados de 194 países. Durante la inauguración, el viceministro de ese país llamó a los asistentes a avanzar en la hoja de ruta que permita extender el protocolo de Kioto, el único instrumento legal acordado para reducir las emisiones de cambio climático en el mundo. Los trabajos se prolongarán hasta el 7 de diciembre. Ciencia y tecnología. Científicos británicos diseñaron una sustancia que ayuda a neutralizar los contaminantes del aire en torno a una persona. Se trata de un aditivo para detergentes que introducen nanopartículas que descomponen el dióxido de carbono en las prendas de vestir. Científicos alemanes y suizos lograron frenar los síntomas del Alzheimer al bloquear una molécula del sistema inmunológico que propicia el avance de la enfermedad. Los investigadores lograron disminuir hasta en 65% la progresión del Alzheimer en ratones de laboratorio. El objetivo es desarrollar tratamientos más efectivos contra este padecimiento. Deportes. De acuerdo a una encuesta del diario Lance, Josep Guardiola es el favorito de los aficionados brasileños para tomar las riendas de la selección y asumir el lugar de Mano Menezes, destituido el viernes pasado. Al interés de Brasil por el ex técnico del Barcelona se suma el Milán, quien también busca al español. A sus 25 años de edad, el piloto alemán Sebastián Vettel se convirtió en el tricampeón más joven en la historia de la Fórmula 1 al conquistar el título de la temporada 2012. Superando por solo 3 puntos a Fernando Alonso de la escudería Ferrari. La estadounidense Allyson Felix y el jamaicano Usain Bolt fueron elegidos como los atletas del año por la Federación Internacional de Atletismo. Bolt se convierte en el primer deportista que recibe el premio por cuarta ocasión desde que el galardón se instituyó en 1998. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. Ya estamos de vuelta y vamos a escuchar la entrevista que Roberto Serrano nos comparte. Este tema que para algunos es el fin del mundo, creyendo que la especie humana sucumbirá, y para otros, un marcado cambio para un nuevo renacimiento o conciencia. Bueno, ensanchemos un poco nuestro conocimiento en el mensaje de los mayas. Pongamos atención. Bueno, pues muchas gracias, Mari. Y estamos el día de hoy con el señor José Luis Carrillo, mejor conocido como Oshkin, que significa tres soles. Y él es un apasionado acerca del tema de los mayas. Le quiero dar la bienvenida al señor Oshkin. Gracias, Roberto. No, al contrario, muchas gracias por su presencia, Sonido de la Esperanza. Y quisiera preguntarle, ¿va a terminar el mundo en 20 días? Tal como lo piensa la gente, no. Se termina un ciclo, un catum. Un periodo de más o menos 5.125 años y unos días de más, ¿no? Como tal, no existe. Lamentablemente es una fecha que nos han programado negativamente. O sea, con películas, con situaciones, con una serie de programas que sobre las profecías mayas que en realidad nunca existieron. O sea, se las sacó el señor Malcolm de la manga. Pero sí se termina un ciclo. Y cada vez que se termina un ciclo siempre son oportunidades, y las oportunidades siempre son para mejorar. Si lo vemos a otro nivel, sería muy bonito que se terminara el mundo, pero este mundo de caos que estamos percibiendo, este mundo de guerras, este mundo de separación, este mundo de conflictos, este mundo de diferencias, eso sí sería maravilloso que se terminara. Y quizás también por allá se puede decir que, como hacerse una autorreflexión, ¿queremos realmente un planeta así? ¿Queremos una humanidad como la que estamos percibiendo de las noticias de todos los días, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional? En ese sentido, sí, se abre una oportunidad. ¿A qué nos invita el conocimiento maya, ¿no? Y se puede resumir en algo muy simple, ¿no? A estar en tu centro, a ver la vida a través de la paz, a estar en equilibrio, un equilibrio entre justamente esas dos polaridades, luz y sombra, que se puede decir un equilibrio entre entre el espíritu o la vida espiritual, como la quiera concebir la persona, y la vida material, ¿no? ¿Y por qué? Porque a través de ese equilibrio es cuando se hace la luz. Y cuando se hace la luz, que es el término quizás más sagrado dentro de toda la filosofía maya, es justamente a que surja en cada ser humano el rostro del sol, que en maya sería Kinich Ahau, que surja la luz individual para que este planeta realmente pueda cambiar, ¿no? Entonces, si vemos fin de mundo como que le va a pasar algo al planeta Tierra o va a desaparecer físicamente, no es por ahí. Es más reflexivo que físico, como ha sucedido cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Muy probable que nos extingamos nosotros, pero el planeta va a seguir. ¿Los mayas nos hablan de una parte espiritual? En sus creencias, en su creencia del aspecto divino, de lo que podemos llamar Dios, que también aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros fuimos conquistados. Entonces se nos impuso una religión, se nos impuso una creencia y se nos hizo creer que, por ejemplo, que nuestros ancestros tenían múltiples dioses, cuando en realidad la idea de los mayas de Dios era una para lo que podemos llamar el Dios que se manifiesta y otra todavía más trascendente, que ni siquiera tenían un nombre, decían aquel cuyo nombre se dice suspirando, y era como un aliento divino, en donde solamente se puede experimentar un estado de conciencia que podríamos llamar de unidad, de unicidad, en el que todos, sin ver diferencias, somos una unidad en conciencia. Y eso es muy bello. Y a eso no tenía ni siquiera un nombre. Lo que a nosotros nos hicieron creer que los mayas eran politeístas, que tenían muchos dioses, que, por ejemplo, que el dios del fuego, el dios del maíz, que el dios de la lluvia. En realidad, dentro de la tradición maya eran los yums, los señores, los ayudantes, el señor del fuego, el señor de la lluvia, el señor de... La idea de Dios que ellos le daban, le llaman Hunapku. Hunapku, literalmente quiere decir Hun es uno y Naap es el que da movimiento y medida. Uh-huh. El único dador de movimiento y medida, Hunapku. Pero aquí ya es una dualidad, como todo lo que percibimos aquí en el planeta. Uh-huh. Todo a nuestro alrededor. A nuestro alrededor todo es dual, día, noche, masculino, femenino, bueno, blanco, malo, negro, luz, sombra, luchas, ¿no? O sea, siempre... El bien y el mal. Ajá. Y cuando nosotros andamos duales, por decirlo de una manera, de entrada tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo físico en el cual se está manifestando mi espíritu. Bueno, ¿y yo cómo sé? Y siempre va a haber una parte, entre comillas, que se ve visible y una parte que no se ve. Sí, o sea, por ejemplo, yo puedo ver el cuerpo de Roberto, tocar el cuerpo de Roberto, decir, no, pues mide tanto, pesa tanto, ¿no? Pero, ¿y el espíritu de Roberto? Bueno, ¿cómo puedo saber que Roberto tiene espíritu? Porque se mueve, porque tiene vida. Sí, esa es la característica del espíritu. Porque si no, serías un cadáver, aunque estés completito. No tienes vida. Entonces, pero a nosotros nos los hicieron ver como una lucha entre lo espiritual y lo material. Sí. Y no es una lucha, es una conjunción. O sea, por ejemplo, se manifiesta la luz, tiene que unirse el polo positivo y el polo negativo. Para que a nosotros se manifieste esa luz, ese rostro solar, por decirlo de esa manera, necesitamos unir, armonizar, equilibrar la parte activa del espíritu y la parte pasiva de la materia. No es que uno sea mejor que el otro. Bueno, pues muchas gracias, don José Luis. Vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos hablando acerca de los mayas. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos de regreso con el señor José Luis, quien es un apasionado acerca de los mayas. Platíquenos, ¿cuál es el mensaje de los mayas para este diciembre del 2012? Es muy bello. Se puede resumir que todo el mensaje de los mayas en una palabra: equilibrio. O también le puedes poner centro. Y cuando me refiero a centro es tu centro. Y el centro en esta parte espiritual, material, en uno solo que hablábamos en un momento, la dualidad, ¿eso se refiere al centro? Claro, sí. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, el espíritu como una parte activa o polo positivo, la materia como un polo negativo, podemos decir cielo como un aspecto positivo y tierra como un aspecto de polaridad negativa, no de bueno y de malo, ¿sí? Podemos decir vida y forma. Bueno, pero en medio, ¿quién es la síntesis entre, vamos a decir, entre el proceso del espíritu y la materia? Está tu proceso de alma, la que está experimentando en este cuerpo. Tú tienes que estar en tu centro. ¿Qué es lo que nos saca del centro? Ah, entonces ya viene un aspecto filosófico, ¿no? O sea, para decir, en el centro, vamos a poner, estás tú, ¿sí? Y se dicen que hay siete direcciones, por decirlo de una manera. El rumbo del norte, el rumbo del poniente, el rumbo del sur y el rumbo del oriente, ¿no? Y en el centro estás tú. Pero aparte tienes el cielo y la tierra. Ok. O sea, las seis direcciones y la séptima eres tú, el centro. El primer aspecto siempre va a ser horizontal. Horizontal me refiero a las cuatro direcciones, ¿no? Hay dos aspectos, ¿no? El plano horizontal, que es el plano de la vida cotidiana, y el plano vertical, que es cuando uno vive en la presencia divina, por decirlo de esa manera. Pero el requisito es estar en paz. En el centro, como dices. ¿No? O sea, en el equilibrio. Si nosotros vemos, por ejemplo, los templos mayas, cualquier, por decir, lo que pasa en Chichen Itza el 21 de marzo, lo que pasa el mismo 21 de marzo en Sibichaltún, ¿qué mensaje hay detrás de todo esto, ¿no? Y se puede resumir en equilibrio. Sucede justamente cuando la Tierra está equilibrada. ¿En qué aspecto? O sea, que no importa si tú estás en el Polo Norte, en Nueva York, en Yucatán, en Argentina, en el Polo Sur, el día y la noche duran 12 horas, ¿no? Entonces, hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre la luz, una parte activa, vamos a decirlo, y la sombra, una parte pasiva, ¿no? ¿Qué es lo que te está indicando? Equilibrio. Claro. O sea, por decir, la separación, por decirlo de una manera, nada más está en la mente humana. En la realidad nunca estamos separados de nada. Si lo vemos a nivel de las creencias individuales de cada quien de Dios, jamás puedes estar separado de Dios. O como nos enseñaron cuando éramos niños, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él tenemos nuestro ser. Las personas que no creen en el concepto religioso, no importa, en la energía vivimos, en la energía nos movemos, en la energía tenemos nuestro ser, ¿no? Y el nombre lo de menos, ¿no? Pero generalmente el problema que experimenta el hombre es separación. Todos los problemas que hay en el planeta Tierra es separación. O sea, ¿qué es lo que te hace diferente a la otra persona? La experiencia, si acaso. O sea, por decir, si pensamos en alguien que nos puede... Su mapa de vida, ¿no? Su mapa de vida. Por ejemplo, ¿qué personas te caen bien? Bueno, pues las personas que a lo mejor son como tú, piensan como tú, tienen una mentalidad como la tuya. ¿Qué personas te caen mal? Pues es lo que en los mayas se llama el rumbo opuesto, ¿sí? O sea, siempre va a haber una antípoda, un punto que te da más trabajo. ¿Qué te cae mal de esa persona? No piensa como tú piensas, no se mueve como tú te mueves, no es tan rápido o tan lento como tú, no es tan inteligente. El caso es que es diferente a ti. El que nos saca de nuestro centro es alguien que no piensa como tú, que te critica, que te juzga, que te está fregando. Ah, esa es la persona que más trabajo te da, ¿no? Pero es una forma de ser. Lo más importante es... como se diría en muchas tradiciones, como en la tradición mexicana de la danza, ¿sí? Es conquistar el rumbo. Conquistar el rumbo es que, por ejemplo, lo que me diga Roberto, sin importar cómo es Roberto, no me afecte. Lo que piense fulanito, no me moleste. Lo que opine tal persona, no me mueva de mi centro. ¿Por qué? Porque estamos en todos lados, menos en el centro. Sí. Entonces, la idea de la profecía maya es realmente regresar al centro. Así de es. Donde vengo y de donde soy. Así es. Y si lo vemos cósmicamente, ¿qué está pasando en todos estos días? Que el sistema solar, o sea, como el, vamos a decir, el plano de nuestro sistema solar se está alineando con el plano de nuestra galaxia. Yeah. O sea, no es un día especial porque es muy gruesa la galaxia, pero ya está sucediendo. Cósmicamente hay un mensaje centro. La paz contigo mismo y claro, los demás. Sí. ¿Qué te saca de tu paz? Tú eliges... Si te quedas o te sales. O te sales. ¿Sí? Y la señal de que te saliste es que estás enojado, estás de mal humor. Si no estás en paz, por alguna circunstancia externa, tú has perdido tu centro. Y lo que tienes que hacer no es echarle la culpa a fulanito, a menganito o a penganito, sino usar la técnica que a ti te funcione para regresar al centro. Y ahí puedes aplicar lo que quieras. Por decir, desde una oración, ir a un seminario, hacer una postura de yoga, hacer una respiración, lo que quieras, ¿no? Pero la idea es regresar al centro. Y con eso yo termino esta primera parte, José Luis, con respecto a los mayas, porque es un tema muy interesante, muy en boca hoy en día. Te agradezco muchísimo y en una próxima edición nos veremos. Claro. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por tan valiosa información al señor José Luis Carrillo. Bueno, pues 2012, fecha que tiene mucho tiempo comentándose, circulando en internet y en los medios de comunicación. Los calendarios mayas son objeto de intenso interés para muchas miles de personas, porque se enfoca como momento decisivo el 21 de diciembre. Se dice que todo cambia para entonces, y con un calendario que ha demostrado ser exacto por miles de años, los mayas pronosticaban, y muy sabiamente, diferentes fenómenos. Observaban los cielos y los interpretaban. Algunos organismos interpretan que es el final de una cuenta larga que comenzó en el 3114 antes de la era cristiana. Y desde entonces no se ha repetido ningún día, pero que a partir de la próxima fecha dará inicio un nuevo periodo de conteo que no se repetirá. Así como cada fin de año vemos una nueva perspectiva, este será un inicio. Porque donde han estado dominando las actitudes nefastas, las enfermedades, la falta de respeto y el mundo materialista, están desapareciendo lenta pero inexorable. Estamos en la era de la transición espiritual hacia una nueva civilización. Algunos observadores comentan que entraremos en alineación con el corazón de la galaxia. Fluirá la energía cósmica a través de la Tierra, limpiándola y elevando los niveles de vibración que involucra a toda la humanidad. Entonces no es el fin, sino el inicio de una nueva era. Y nosotros volvemos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sin tus

Todo viene del sistema nervioso central del cerebro y va recorriendo las diferentes terminaciones nerviosas. También puede provocar dolor en las articulaciones, sobre todo en las manos. Hay dolor, adormecimiento, sienten las personas entumidas las manos. En las piernas también se sienten las piernas pesadas, dolor, y es característico que se presenta fiebre. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que las mismas células de defensa están tan activadas atacando al microbio porque es provocada generalmente por un virus o una bacteria que entra al organismo. ¿En qué sexo se presenta con frecuencia, doctora? No hay un sexo determinado para que se presente este padecimiento. Puede ser tanto en varones como en mujeres. ¿Y las edades? Y las edades fluctúan desde los 30 a los 50 años de edad aproximadamente, que es cuando el sistema inmunológico puede llegar a presentar variantes de deficiencia inmunológica. Entonces, cuando hay una gripa, un problema de neumonía, sobre todo infecciones del aparato respiratorio, pero que no se trata a tiempo, pensando que pronto va a pasar esto y ellos empiezan a autorrecetarse y lo que están haciendo es que la bacteria o el virus se haga más fuerte. Cuando acuden al médico es porque ya la bacteria está demasiado fuerte, por decir, y está afectando al sistema inmunológico. Las defensas están multiplicándose para combatir a esas bacterias, pero ya no se dan abasto, por decir una palabra. Los linfocitos afectan el sistema inmunológico. Aquí también incluyen las citoquinas, gamma globulinas, o sea, todas las células que incluyen al sistema de la sangre, y entonces ya no se dan abasto para esta enfermedad. Es cuando empieza a desmielinizarse la vaina de mielina, aparte en el sistema nervioso central. Pero lo característico es la fiebre que llegan a presentar las personas. Hay fiebre en la mayor parte del tiempo, agotamiento, el agotamiento extremo, y se caracteriza por la dificultad para enfocar la vista y para caminar, la dificultad para comer. La persona, la mayor parte, está inapetente, ya no quieren comer. También se afecta el sistema de coagulación, entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a presentar tromboflebitis. Aparte de esto, si no se trata adecuadamente esa tromboflebitis, pueden formarse úlceras ya en las piernas. Se va a complicar la enfermedad de una manera tal que peligra la vida de la persona. ¿Con qué frecuencia se presenta? Afortunadamente no es muy frecuente en la población y es más frecuente en el medio rural, ya que la mayor parte de las personas en algunas ocasiones presentan desnutrición. El modus vivendi que tienen, las condiciones higiénicas son muy precarias. Entonces esto favorece si su sistema de defensas está bajo y presentan alguna afección de vías respiratorias. La economía también bloquea que la persona pueda acudir al médico oportunamente y pueden desencadenar con más frecuencia esta enfermedad. Vamos a un corte y regresamos. En TV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTD. MTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTD, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el síndrome de Guillain-Barré. Como comentaba, en el medio rural es más frecuente que se llegue a encontrar, aunque no se llega a exentar a las personas de la zona urbana. También es muy frecuente encontrar este padecimiento en las personas que cursan con VIH, que es el SIDA, o personas que tienen problemas de lupus eritematoso, que también está involucrado el sistema inmunológico. También es muy frecuente encontrar este padecimiento en personas con desnutrición extrema. Ahora esas chicas que están con esa moda de estar delgadas, están exponiéndose a que puedan desencadenar en algún momento de su vida la enfermedad de Guillain-Barré. ¿Puede llegar a quedarse paralítica la persona? Sí, llegan a quedarse paralíticas momentáneamente. Afortunadamente, cuando se diagnostica oportunamente la enfermedad, hay tratamiento y la cura es al 100%. Si quedan secuelas, es en un 90%, pero afortunadamente se pueden curar. Se puede revertir la enfermedad, a diferencia de otras enfermedades como la esclerosis múltiple. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple? El diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple es que no llegan a presentar la mayor parte de las personas fiebre. Y aquí hay incoordinación motora, es diferente. Por ejemplo, si la persona en la esclerosis múltiple quiere tocar un objeto, la mano o el brazo se va hacia otro lado. Y en el síndrome de Guillain-Barré, sí puede tocar el objeto, pero no tiene fuerza suficiente para subir un vaso. Aquí no hay incoordinación motora. Puede coordinar para caminar, pero hay debilidad. El diagnóstico para este padecimiento es a base de pruebas serológicas, biometría hemática, la punción de la médula ósea para diagnosticar y hacer un diagnóstico diferencial con una meningitis también o con la esclerosis múltiple. Pero sobre todo en la esclerosis múltiple son otros síntomas y el diagnóstico es por medio de resonancia magnética. Y a diferencia de la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré sí se cura. La esclerosis múltiple, los médicos aseguran que no se cura, que solamente se controla. De acuerdo con la medicina tradicional china, podemos decir que cuando se presenta este síndrome es debido al desequilibrio entre yin y yang. Se ve afectado el meridiano de hígado. Hay un déficit de chi de hígado y sobre todo cuando la persona está cursando por una enfermedad pero a la vez está albergando sentimientos negativos de tristeza, amargura, envidia, coraje, resentimiento, egoísmo. Todo esto es una cascada que va a favorecer que se presente el padecimiento. También se ve afectado el meridiano de estómago, el meridiano de intestino grueso y el meridiano de pulmón. Es importante cuidar la alimentación a base de frutas, verduras, ensaladas, evitar irritantes y todo lo que sea conservadores para que haya una mejor recuperación. Muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos el tiempo que la doctora siempre nos regala. Y bueno, pues como ya comentó, el síndrome de Guillain-Barré ataca a la mielina, que es la capa que recubre a los nervios, provocando que no pueda enviar las señales en forma eficaz. En palabras sencillas, es una inflamación que se produce en el sistema nervioso periférico. Los músculos pierden la capacidad de responder al cerebro. El síndrome se presenta a cualquier edad, pero son más propensas las personas entre los 30 y 50 años. Con frecuencia aparece tras una enfermedad infecciosa. Los síntomas son debilidad rápida y progresiva de 2 a 8 días, piernas, brazos y musculatura respiratoria. Esto quiere decir dificultad para respirar y también deglutir. Los reflejos se ven disminuidos, falta coordinación, hay una visión borrosa y van aumentando su intensidad. Acuda a su clínica de inmediato, ya que esto es una emergencia médica. Si son atendidos de inmediato por el especialista, la mayoría de los pacientes se recuperan, incluyendo casos severos. No hay una cura conocida, sin embargo, existen terapias que reducen la enfermedad y aceleran la recuperación. Desafortunadamente, se puede volver a tener la enfermedad, pero se puede volver a recuperar, pues lo que hace la enfermedad es destruir la membrana que cubre los nervios, pero estos vuelven a crecer. Ahora nos vamos a la siguiente pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom.

los granos de café. Sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál de los tres elementos eres tú? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le preguntó a su hija. Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la fatalidad y el dolor te tocan, ¿te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable, con un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, ¿se ha vuelto duro e inflexible? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargada y rígida, con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto máximo de ebullición, el café alcanza su mejor sabor y aroma. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta historia claramente nos hace ver que la actitud que tomamos ante la adversidad es totalmente la responsabilidad de quien la está viviendo. Nadie tiene ese control más que tú mismo. Hay un dicho que dice: mi libertad consiste en elegir mi actitud frente a cualquier situación. Soy esclavo cuando no me permito escoger la mejor actitud, sino lo que me dictan las circunstancias y mi temperamento. Es muy fácil culpar a los demás de lo que nos está pasando, cuando en realidad las hemos creado nosotros mismos. Tomemos conciencia de ello y no lo olvidemos. Los dejamos con esta reflexión. Y hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos el que nos haya permitido acompañarlo y lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Todos sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com y si quiere escuchar nuevamente el programa u otros temas de interés, visítenos en nuestra página www.sonidodelaesperanza.org o hágase fan de Sonido de la Esperanza. Síganos en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide deseándole que tenga un inicio de semana excelente. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org